cheque. Esto va certificado por la RIA. Hayes. Vino como Hayes. Sube bien con Lupi, no lo vale. Le tienen miedo. Ella hace algo que me llena de deseo. Con la cojo y me le pego. Con la cojo y me la llevo. Todos la miran y ninguno se le pega. Todos la miran y a la ley le tienen miedo. Ella hace algo que me llena de deseo. Con la cojo y me la pego. Con la cojo y me la llevo. Porque la unión hace la fuerza.